Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2341 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Qué linda canción, Ariel. Ariel en el control operativo y el musical. No, arrancamos el programa con Life in the Fast Lane. ¿Adivinen de quién? Ya la reconocieron, claro, de Eagles. Este grupo norteamericano que de rock. Un verdadero rock. Acuérdense, esta canción también salió en el álbum de Hotel California, esa canción bellísima, que Hotel California ya saben que es nuestro tema, porque fue la primera canción que nos pusieron cuando arrancó el programa, allá hace 2341 programas, y esta canción, Life in the Fast Lane, fue lanzada en 1976, de Eagles, un buen grupo, gracias Ariel, el equipo completo aquí en, perdóneme usted, en Fórmula en los Negocios, con Ricardo Tapia, el chico maravilla. No, nos falta Batman, mi querido muchacho. Bueno, no tiene la culpa que así se llame, ¿no? Es claro. Nuestro community manager, donde usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Escríbanos, conversamos, platicamos a través de las redes sociales, que es un medio maravilloso para mantenernos en comunicación. Y me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. Mi querido partner, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues este martesito templado, ya los fríos por fin, creo que... ¿Otra vez? No, fue... hace calor. No, por eso, pero... No, espérame, pero no como cuando estábamos en verdadero calor, cuando es la antesala del infierno. Sí, cierto, está sabroso. Estamos muy, muy, con una temperatura muy, muy agradable como para disfrutar un pues nubladón, un fíjate, pero está fresco. Noche, sí. Luna creciente, o sea, yo creo que por ahí... Exactamente. Fin de semana va a estar luna llena para disfrutar como debe de ser. Como debe de ser. La así, ciudad de Mérida. Ya sabe, amigo, redescucha, como siempre aquí le traemos buenos temas, buenas rolas y el humor de siempre para tratar de que pase usted una hora pues contenta con nosotros. El tema de hoy, si usted es emprendedor, créame que le va a interesar. ¿Cuántas veces no usted... amigo radioescucha, ha tenido pues algo que piensa, considera que es una buena idea y el principal problema o barrera al que se enfrenta es que no sabe cómo llevarlo a cabo? Bueno, pues aquí le vamos a decir algunos tips y le vamos a dar algunos consejos porque tenemos un invitado especialista en la materia y le traemos otras cosas también, el tip de la semana y sobre todo pues nuestra compañía, así que muchas gracias por favor de su atención y pues vamos dándole, mi estimado Robert. Mi querido René, oye, ¿quién no? Yo de veras lanzo la pregunta, ¿quién no quiere poner un negocio? Todo el mundo hoy es como la moda, bueno, desde hace buen rato. Y fíjate que el otro día platicaba con un empresario y me decía, oye, pero pues eso está mal. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque imagínate que el día que todos pongan un negocio, ¿quién va a trabajar? No va a tener trabajadores. Le digo, no, maestro, la naturaleza y la configuración sistémica no lo permite. O sea, claro. Siempre va a haber gente, hay gente para todo. Que trabaja, claro. O sea, y pues por eso no tenga usted miedo de ser emprendedor y de eso vamos a platicar porque nos acompaña la licenciada Erika López Corona, directora de vinculación de Stamina Business. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches. Qué Hola, gusto un gusto estar aquí. Realmente muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en una, pues ya de las más de 2000 emisiones que tiene este programa. Pues muchas felicidades antes que nada. No, gracias. Y pues Erika, muchas gracias por la invitación. Pues estoy aquí muy contenta para platicarles. Oye, platícanos Stamina, ¿qué es? ¿A qué se dedican y cómo surgen? Bueno, Stamina es una agencia de innovación, es nuestro expertise. Pues tenemos ahora sí que varios productos que ofrecemos. Unos son para emprendedores, que es un programa especializado pues en emprendimiento de alto impacto, de base tecnológica es lo que buscamos, es más que nada pues apoyarlos a crecer y pues bueno, que generen ahora sí que proyectos que sean rentables, escalables y viables, que es nuestro como mayor objetivo con ellos. Digo, otro de los productos que manejamos también son para empresas, diplomados en innovación. Pues, trabajamos también con las, en conjunto con las universidades para que a través de ellos pues también puedan, podamos llegar a estos emprendedores. Oye, ¿no? Pero Erika, antes de entrar al aire, tú manejaste un concepto que me gustó mucho. Cuando te preguntamos que nos platicaras de Stamina y qué hacían, y manejaste el concepto de que son una aceleradora de negocios. Somos una aceleradora, la parte aceleradora de negocios e innovación para nosotros es la que se enfoca en los emprendedores de alto impacto, ¿no? Nosotros tenemos ya desarrollada una metodología para, pues, para innovar, para que estos proyectos surjan. Y pues bueno, déjame contarte un poquito, ¿no?, sobre ella. Son 10 módulos de innovación que comprenden desde el proyecto, cómo validarlo, cómo validar el mercado, qué va a funcionar y si no funciona hay que pivotear. Bueno, se convergen varias metodologías. Estoy hablando, por ejemplo, ahorita de la metodología de Lean Startup, que es una de ellas que vemos dentro de nuestra gama de los módulos que vemos. Pero no solo eso, ven cosas también muy importantes, por ejemplo, incluso cómo deben estar constituidos, por qué deben estar constituidos de cierta manera, porque es importante para pues una visión a futuro, para obtener fondos, que también es otro de los módulos, cómo fondearse, cómo una vez que ya hayan pasado por todo el proceso, a lo mejor el proyecto o la idea de negocio ya está validada, que va a funcionar, entonces empezamos a buscar el fondeo. Y el fondeo no hablo de financiamiento, hablo de pues otras maneras que existen, como las plataformas de crowdfunding que existen actualmente y que están funcionando muy bien a nivel nacional, y hay varias. También otra manera pues son ángeles inversionistas. Por supuesto que México tiene una red de ángeles inversionistas, sí, cómo no, y ha estado avanzando, y Yucatán no se queda atrás. Yucatán, sí, sí, cada vez de verdad avanza el tiempo y vemos cada vez un mayor número de inversionistas que están interesados en aprender primero, porque pues no es fácil invertir así nada más como un ángel inversionista dentro de startups. Pero pues también es una opción, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de que han surgido inversionistas muy interesados. Es que fíjate que, Roberto, tú dijiste algo importante y creo que aquí le están dando la clave de todo el asunto. Todo el mundo quiere poner un negocio, o mucha gente quiere poner un negocio. Pero de ese grueso que quieren poner un negocio, pocos saben cómo hacerlo. Así correcto. Es. Muchos cuando, se mueren en el camino. Exacto. Aquí lo hemos dicho muchas veces en el programa, que cuando te atreves a emprender, quizá tengas muchas probabilidades de fracasar. Por supuesto. Pero que bueno, debes levantarte y volver a intentar. Así es. Esto es precisamente es el objetivo de Stamina, ¿no? El hecho de que tú, que en este programa puedas pasar tus 10 módulos de innovación, no solo es para que tú pues sepas cómo hacerlo, no, es sí, para que lo logres. Te dan tu certificado y ya. De hecho, la intención de nosotros no es un certificado. Claro. Es claro, que lleves a cabo el proyecto, porque pues después de estos 10 módulos de innovación, ahí no acaba, está la aceleración como tal, pasan a otra fase, que son 3 fases para nosotros: el entrenamiento, la aceleración y la vinculación. Entonces, ya que pasan a la aceleración, entonces viene el OK. Ya estamos dentro de ellos, se te asignan mentores, incluso en tu área, para que ya lo desarrolles. Wow. E incluso entremos ya a la parte de vender. Porque muchos se quedan en el camino pensando en estoy emprendiendo, sí, pero ya estás vendiendo. O sea, no te puedes acercar a lo mejor a un ángel inversionista sin. Bueno, sí te puedes acercar y puede creer alguno en esa pequeña etapa. Pero muy importante es para pasar a la siguiente etapa, pues tienes que demostrar que el producto o el servicio o el modelo de negocio innovador está funcionando. Fíjate, entonces, que en eso ayudamos. Nosotros aquí en Fórmula de los Negocios empezamos a hablar de los emprendedores, pues ya tiene, vamos para 8 años, o sea, ya. Ya te. Y yo me acuerdo que a veces uno de los principales puntos que yo mencionaba era, oiga, usted quiere poner un negocio, lo primero que tiene que hacer. Porque muchos nos vamos con, no, es que no puedo porque no tengo lana. No. Pensamos que, y tú ya dijiste, hoy no es la parte fundamental. Y además hay muchas formas innovadoras también de innovación. Pero lo primero es saber vender. Así es, también. El emprendedor, lo primero que tiene que aprender, y creo que sigue siendo vigente, ¿no? Así es. Digo, primero que nada, yo pondría antes de eso, pondría que el producto o servicio o modelo de negocio que hayan decidido empezar, validen que hay un mercado para ello. Ya después van a poder vender. Sí, porque aunque se claro. Puede vender, si no hay gente que te lo compre. Digo, hay gente que dice, vendo piedras. Sí puedes vender piedras, pero a la segunda piedra no vas a poder vender. Entonces, si vendes algo, un producto innovador, o mira, te va a comprar el mundo entero. Pero no es, amigos, caer en la parte filosófica que se ha tratado mucho de tanto de ventas como de emprender un negocio. Y yo creo que esto que hacen ustedes es formidable porque... pues tomas de la mano a quien tiene esa idea y lo vas acompañando. Y lo sacas, ¿no? Claro. Por supuesto, y es, para nosotros es fundamental que tengan los conocimientos necesarios para que esa idea ya ellos cuenten con una, incluso una visión de negocios a futuro. Y además, antes de entrar al programa estábamos hablando de quiénes son los que iniciaron estas tendencias hace, pues ya quizá 30 años. Sí, ¿verdad? Bien. La así Universidad es. De Stanford. Ah, por supuesto. Y ahí tienes el ejemplo. Hay una ciudad que se llama Silicon Valley. Exactamente. Que es la de todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? Por supuesto. Gracias a una universidad. Por supuesto. Es lo que buscamos en. Ahora sí que apoyar en Yucatán, porque hay mucho talento. Y hay, por supuesto, vamos el. Vamos a seguir platicando de perfecto. Esto. Perfecto. Claro que sí. Y ahorita regresamos. No se me vayan, amigos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. More than a feeling. ¿Cómo se podría traducir esto? Más que un sentimiento. Un sentimiento, sí. O más que un presentimiento, pudiera ser. No, sentimiento. ¿No? Eso es lo que necesitas para ser emprendedor. Más que un presentimiento. Es correcto. Llévalo a la acción. Buena canción, Boston. Es este grupo, es su álbum 17 multiplano, Boston. Esta canción fue lanzada en 1976. Bueno, en 1976 alcanzó el quinto lugar del Billboard Hot 100 y también de la revista Rolling Stone. Está incluido dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Es un rolón, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ella? Sí. Ahí está. Buena música, como siempre. Ariel, gracias. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que es importante para usted. Grupo Sadasi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Yo creo que es la primera decisión más importante. Digo, aparte de casarte, ¿no? Es una decisión importante también. Poner tu negocio también. Comprarte una casa también. ¿Cuál harías primero? Creo que yo pondría al mismo tiempo casarte con tu casa, ¿no? Porque pues si no... Y el negocio de una vez. Ah, antes, ¿sí? Interesante. Yo creo que se va primero, ¿no? Para que salga para la boda y para la casa, porque si no... Salió el economista que llevas dentro. Sí, definitivamente. Pero amigos, vaya con Grupo Sadasi al fraccionamiento Las Américas. Es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano proporcionándote todo lo necesario para vivir. Además, déjeme recordarle que para este 6... ya estamos en vísperas, este 6 de marzo, domingo 6 de marzo, la sexta carrera Sadasi, que arranca a las 7 de la mañana. No te puedes perder esa carrera, porque pues es la carrera ícono de la ciudad de Mérida. Sadasi ha puesto muchísimo en esta carrera, es un verdadero espectáculo. Ya están las inscripciones, te voy a decir dónde puedes hacer la inscripción física, en el Estadio Salvador Alvarado, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. No tienes ningún problema en el horario. En las oficinas de Las Américas, fraccionamiento Las Américas, calle 74 por 67 y 69, de 9 a 8 de la noche. En las oficinas del fraccionamiento Los Héroes, avenida 149 con Periférico Oriente, de 9 a 8 de la noche. Oficina Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, calle 59 por 70 y 82, Ciudad Cauquel, de 10 a 7 de la noche. De veras, amigos, es importante que, pues, ¿cómo ha crecido la afición al atletismo, a las carreras? Hay, creo, una carrera cada fin de semana aquí en la ciudad de Mérida, y esta es la que usted no puede faltar. Inscríbase, hay cupo limitado, bueno, son 3,000. Yo creo que van a rebasar los 3,000. Pero fácilmente, ¿eh? Fácilmente. Además, también tiene un fin altruista, tiene un fin de responsabilidad social. Por aquí van a estar el viernes 26 platicando nuestros amigos de Sedit Down, porque ellos son los beneficiarios de todo lo que hacemos en esta carrera, sexta carrera Sadasi. Participa, diviértete, van a regalar viajes después de la carrera. No hace falta que ganes el primer lugar, aunque también si ganas el primer lugar te vas a llevar una lana. Claro. O sea, participen, es un evento espectacular. Ay, va a haber música, va a haber lechón, va a haber cochinita, va a haber jugo, va a haber... Vamos con la familia. Con la familia, puedes recorrer el fraccionamiento Las Américas. Te puedes inscribir en la caminata, no es necesario que participes como corredor, porque a lo mejor correcto. Uno no corre. O no, los niños, porque hay también categoría de niños, claro. La caminata. Así es de que vaya, inscríbase, ya le di los datos, no pierda la oportunidad de hacerlo. Bien, nos acompaña René Bernal en la conducción y tenemos a la licenciada Erika López Corona, directora de vinculación de Estamina Business, y estamos platicando sobre qué es Estamina. Fíjate que nosotros generalmente tenemos un tema relevante para platicar con nuestros invitados, y aquí encontré pues algo que nos dicen para lanzar un producto innovador, y bueno, creo que es a lo que ustedes se dedican. Así ya hablamos es. Que la idea tiene que ser original. Por ahí hace tiempo yo escuché, no me acuerdo en dónde fue, creo que en un programa de radio, alguien que decía, es que ya no hay nada que inventar, todo está inventado. No. Híjole, no. Qué grave. Qué mentalidad sí. Tan chaparra, ¿no? No, pues sí, pues tan corto. Es que él no sabe qué inventar, entonces. Eso, diferente. No saben qué innovar. Pero inventar es todavía... Es que se puede innovar desde... En sí, un producto, sí, como tal, un producto claro, nuevo. Claro. Se puede innovar desde el modelo de negocios. Han habido casos de éxito realmente. Digo, comenzando por ejemplo, Uber. Él no inventó ningún coche. Él no creó. No. Él simplemente cambió y revolucionó un poco la manera en que se transportaba la gente, ¿no? Incluso cambió ahora sí que el eslogan es el chofer para todos, ¿no? Fíjate entonces, que leí cómo francés, creo que es un francés, encontró cómo hacer Uber porque se encontraba en París sin poder encontrar un taxi. De ahí viene, de una necesidad. De una necesidad. Exactamente. Básica. De ahí debe empezar uno, ¿no? Preguntándonos, ¿cómo puedo solucionar este problema? Todos los días tenemos algún problema, diferente, ya sea básico, claro, o pues algo más complejo. Desde si quieres, oye, pues si hay el hambre, pues a nivel nacional, supuesto, también puedes ver la manera de apoyar ciertos en lugares, etcétera. Pero también hay cosas muy básicas como la transportación, en las que puedes innovar. Entonces, por eso comentaba que no solo tiene que ser el producto, puede ser el modelo de negocios, puedes disrumpir un modelo de negocios, puedes cambiar. Entonces, eso es algo muy interesante a lo que pues también invitamos a todos los emprendedores, que está bien a veces emprender negocios tradicionales, no estamos peleados con eso. Sin embargo, esos mismos negocios tradicionales pueden innovar, pueden crear cosas diferentes o modelos de negocios diferentes que puedan hacer que no los comparen con la competencia. Por que supuesto. Sean únicos. Y bueno, mencionaste algo que es muy interesante, porque también alguna vez leí y trajimos aquí al programa información de lo que les están llamando las B Corp en Estados Unidos, que son empresas que buscan una necesidad social y crean la empresa exclusivamente para eso. Entonces, la gama de empresas B Corp puede pasar desde las empresas que son socialmente responsables por hoy, supuesto, porque parte de lo que hacen los... Pero yo... Leí, y también lo leí con Andrés Oppenheimer en su libro Crecer o Morir, okay, que te lo recomiendo si no lo has leído, porque okay, él habla de la innovación, pero toda empresa, aunque ya esté fundada, aunque tenga muchos años, puede encontrar una parte de su producto o servicio y dirigirlo a satisfacer una necesidad social. Por supuesto. Y te conviertes en una B Corp. Así es. Así es. De hecho, hay un programa que estamos también desarrollando en esta mina que involucra a todos los actores, al gobierno, a las universidades, al talento emprendedor, que pues también es los que traen, ahora sí, como que, ¿cómo decirlo?, lo más fresco, las ideas frescas. Y pues bueno, a veces las empresas se enclausuran un poquito en el día a día y a lo mejor que la empresa, pues por supuesto que le está yendo bien y no están pensando en innovar o innovó en algún momento. Correcto. Entonces de ahí viene el llamado a que, bueno, haya una unificación de ello y gobierno, academia, talento emprendedor y empresas podamos resolver a lo mejor algún problema, ya sea social. Correcto. O ya sea de empresarial, o sea, ya sea algún problema o algún proyecto que tengan las empresas. Se hace una unión de esto y se van a crear muchas cosas muy importantes. Le hablamos de oportunidades y déjame soluciones. Decirte que esto que mencionas es el futuro de los por negocios supuesto. En el mundo. Por supuesto. Porque, y del crecimiento de una región también. Por supuesto. Y de una comunidad, de una sociedad. Si no logramos esto que están ustedes iniciando y que la verdad los felicito. Muchas gracias. El mundo va a seguir en esta división, esa carrera loca de enriquecimiento a toda costa, y de que no nos lleva a ningún lado. Cada quien por su lado. Correcto. Tratando de hacer intentos cada quien por su lado. Y el individualismo. Claro. Rampante que tenemos. Mencionaste algo. Y además, lindísimo. Sabes que también otra tendencia muy marcada, que y bueno, aquí se ve muchísimo, es el que en lugar de innovar negocios, modelos de negocio, copian los ya existentes. Y al final acaba no siendo negocio para nadie. Entonces creo que la innovación también tendría que permearse a ese tipo de emprendedores, de empresarios, para que no suceda esto, porque he visto muchos casos aquí en Mérida que de un buen negocio acaban destruyéndolo. Pero bueno, ahorita te platico una anécdota con respecto a eso. Vamos a seguir platicando y por pronto nos vamos a un corte comercial. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos con otra linda canción, Don't Stop Believing, no dejes de creer, y sobre todo en ti. Es una canción de la banda de rock norteamericana Journey, lanzada originalmente como sencillo de su álbum Escape de 1982, Don't Stop Believing. Yo creo que es una de las partes fundamentales para el emprendedor, ¿verdad? Porque te vas a caer, sí. Como dicen, oye, pero no hay una manera en la que yo no pueda. No, ¿te vas a caer? Sí. De hecho, últimamente es parte casi del currículum que piden, ¿no? Es correcto. O sea, ¿en qué fracasaste? Dime. ¿Cuántas veces te has caído y cuántas veces te has levantado? Sí, es correcto. Es parte de las marcas del tigre, como dirían por allá. Pero bueno, buena música, buena selección, Ariel. Gracias a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales y de esta emisora, les agradezco mucho. Déjenme darles una mención. Mire, nuestros amigos de Carfix, recuerden que tienen la oferta permanente del 20% de descuento a todas las damas que lleven su automóvil los lunes a servicio. Hoy está buenísimo eso, ¿no? Claro. Nadie lo había pensado para las mujeres. Así es de que usted, si usted tiene su coche, pues haga que su esposa lleve su coche. Exactamente. Les está funcionando muy bien. ¡Ah, qué bueno! Y además, ya ves que las tres primeras les regalan un lavado de interiores con valor de 650 pesos. Nada más pues digo, sí, que se levanten temprano, que lleguen a Carfix. Los primeros, las tres primeras. Los lunes, fíjate. Y aparte, el descuento les van a... Fíjense, amigos, y usted, amita, que si trae a sus chamacos en el coche y que luego ya tiraron el helado, el chocolate, el... Pues ahí está, te limpian gratis las vestiduras. Voy a tener que poner mi despertador muy temprano porque voy a ir. Ahí está. Les voy a dar la dirección. Vaya a Carfix, allá en Colonia Francisco de Montejo. Es calle 50, número 131 por 41 y 43. Diga que escuchó Fórmula en los Negocios para que la traten como reina. 688-7904, 688-7904. 03, o escríbales a recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Acuérdense que Carfix es un taller a nivel nacional que tiene mucho prestigio, que tiene más de 20 años aquí en Mérida y de veras saben hacer las cosas bien para su automóvil, créamelo. Y si no, compruébelo, vaya para allá y después platicamos. También déjeme decirle, váyase a comer o a cenar al argentino. La auténtica parrilla argentina que tiene más de, va a cumplir 16 años este año y pues es la auténtica parrilla argentina de lujo en medio de esos cortes de carne que tiene el argentino. ¿Has ido al argentino? Por supuesto. Claro, delicioso. Claro, los cortes, mire, esas picañas. Uy, sí. Qué, ese corte tan delicioso. Mire, yo siempre les recomiendo que lo pidan de 600 gramos. Me va a decir, oye, pues no soy tan tragón. No, pues lleve a alguien, sea compartido. Pero pídalo de ese tamaño porque es el tamaño ideal para asarlo en la parrilla. No sé por qué, pero queda más rico. Vaya que tú puedes decir eso, porque ¿cuántas picañas te has ido a comer al argentino? No, te voy a preguntar. No me limites, compadre. No, te limito al contrario, pero imagínate... Si no vas a saber cómo se... Si no eres un experto en picaña, ¿no? Pues todavía no soy experto. Pero ya estás en el proceso. Estoy aprendiendo. Pero vaya al argentino, de veras, mire. También lo puede encontrar en Facebook, El Argentino Mérida. En Twitter, El Argentino Meet. www.restaurantelargentino.com.mx. Está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paso de Montejo. Tiene ballet parking. Es un ambiente sensacional. Miguel Galloso es un emprendedor, muchacho que vino a comprar el restaurante y le ha puesto un toque muy especial. Así es de que vaya para allá, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino para que saboree su picaña. ¿Tienes tip vial de una vez, mi querido René? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le recordamos el artículo 197, fracción sexta del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que prohíbe a los conductores de vehículos transitar con el estéreo del vehículo rebasando el límite establecido en este reglamento, que en este caso es de 90 decibeles. Además, que es verdaderamente de mal gusto y altamente dañino para sus oídos. Y si usted tiene esta costumbre, pues deje de hacerlo, bájale un poco por bien suyo, por bien de los demás, y para que no le levanten una infracción. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para conductores adolescentes de auto, de camión, de tracto y para repartidores en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a René. Yo sé lo que le digo. Y bueno, lo bueno es que aquí lo puede usted escuchar también. Pues prácticamente casi todos los días aquí anda por acá René. Claro. Nos acompaña la licenciada Erika López Corona, directora de vinculación de Stamina Business, y estamos platicando sobre pues estas características o condiciones o tips para convertirse en un innovador, no necesariamente emprendedor. Ella también lo dijo, o sea, las empresas también tienen que entrar en un proceso innovador. Y otro punto son las ventajas competitivas. Un término, Erika, muy traído en nuestro país. un término que, pues, a nivel de calificación mundial, siempre los mexicanos estamos a media tabla, que subimos, que bajamos, que no somos competitivos, que nos falta productividad, que nos falta mucho, pero ustedes en Estamina precisamente eso provocan, ¿no? Por supuesto, es lo que buscamos, que para nosotros es el valor agregado que le des, claro, a tu producto, tu empresa, es indispensable, ¿no? O sea, si, digamos, es un producto tradicional, pero le agregas un valor que nadie más le está dando y a lo mejor es algo que el cliente de verdad le va a beneficiar o de verdad lo busca, te vas a convertir en ese innovador que está innovando en esa parte. Por supuesto. Perdón por la redundancia, ¿no? Pero definitivamente si tú buscas, ¿no? Dices, ok, estoy haciendo esto, pero si buscas en el cliente sus necesidades reales, solucionarle un problema que tiene, que a lo mejor nadie más le está cubriendo, te conviertes en esa empresa que tiene una gran ventaja competitiva contra los demás. Absolutamente. Exactamente. Fíjate que yo aprendí hace algunos años, no tantos todavía, no, pero pocos. Hace algunos años, aprendí que ya no hay que agregarle valor al producto, hay que agregarle valor al cliente. Por supuesto. Que es una diferencia tremenda. La mercadotecnia tradicional nos enseñaba al producto, que empaque, que promoción, pero hoy es... A veces buscamos algo muy... Con algo que nos topamos muchísimo también, también hay emprendedores que solamente nos responden, es que mi ventaja es el precio. El precio no debe ser tu ventaja competitiva. No. Realmente, digo, hay muchos productos, hay muchas empresas que se pueden enfocar dándole un valor agregado al producto, al servicio, y con ello va a ganar, incluso claro, puede ganar un nuevo mercado, nicho, dependiendo de qué está haciendo. Por supuesto que también, si hablamos de precio, hay empresas que se dedican a desarrollar cosas que a lo mejor actualmente solo se les está dando. Por ejemplo, en aquella época los aviones era solamente los que podían pagarlos, ahorita Perfecto. Se hizo de menor precio, pero bueno, sí hay una ventaja, pero no sabía. O los drones, por ejemplo, ¿no? También. Ahí tienes este muchacho que es mexicano, de Guadalajara, creo, que él se puso a desarrollar drones de bajo precio porque lo hizo a través no es crowdfunding, es la otra parte, el proyecto colaborativo, okay, en donde juntas a mucha gente, inclusive por internet. Y una parte diseña un pedazo y el otro, y todo el mundo lo dona y juntan uno y ¡boom! O sea, es la fábrica más grande de drones hoy en Estados Unidos, 3D Robotics o 3D Robotics. Y es mexicano. Por supuesto. Y entonces, eso es lo que estás diciendo. Así es, de alguna manera también, no es que estemos peleados con ello, pero que des la respuesta a, bueno, estoy haciendo este producto, pero lo único que voy a competir es con precio, pero es el mismo mercado y es el mismo nicho. Muchas veces hay que darnos cuenta. Ya ni siquiera el producto te alcanza para competir, porque ya en algunos giros los productos son tan buenos y diversas marcas te ofrecen la misma calidad de producto. Por ejemplo, hablemos de los celulares. Ya cualquier marca, cualquier celular que te compres, es un excelente aparato. Ya no puedes decir, este es chafa y este es muy bueno. No, ya casi todos te dan las variaciones ya son mínimas. Entonces ya muchas veces el producto ya ni siquiera te alcanza para tener una competencia buena. A veces ya tienes que competir incluso por el servicio, por los valores, tú decías, Roberto, ¿qué te agrega a ti valor? Claro. Por supuesto. ¿Qué te agrega a ti valor? Yo conozco mucha gente que trae el aparato más complejo y todo, pues no lo sabe usar. Es correcto. o es tan complejo, ¿no? Que pues qué bueno que traes la última moda, pero... También nos metemos un poquito, por ejemplo, hablando de celulares, de pues ahora sí que metiéndonos en el tema de tecnología de computación y todo. Bueno, hay la empresa Apple, pues por supuesto que tiene un gran valor agregado. Claro. O sea, ellos no solamente hacen celulares. Entonces, claro, de alguna manera, si tú conoces al mercado al que estás dirigiéndote, ellos empezaron con el diseño, con ser los pioneros. Es un disruptor. Exactamente. Entonces, también de alguna manera sí es importante, ¿no? Amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Ariel, encontraste Barracuda, es una canción de la banda americana de rock Heart. ¿Se acuerdan de esta banda? Eran puras mujeres. Creo que fue una de las primeras bandas de rock que eran puras mujeres. Allá en 1977 lanzaron esta canción de Heart. Barracuda se llama la canción y el grupo es Heart. Sí, fueron, creo, uno de los primeros que yo me acuerde, grupos de puras mujeres. Sí, fuera de lo común totalmente, ¿no? Pues porque, sí, pues en aquella época... No, pues hasta la fecha, o sea, el esquema de un grupo musical sigue siendo o puros hombres o casi puros hombres y una que otra mujer. Es muy raro ver agrupaciones solamente de en femeninas. Rock, hablando de rock and roll, ¿no? Claro. ¿Te gusta el rock? Sí, sí me gusta. Perfecto. Bienvenida al club. Bien, amigos, déjeme darle una... recomendación, y sobre todo porque ya estamos a pues mediados de febrero, aunque este mes de febrero es largo porque tiene 29 días, ¿cuántos más? Con Sob Restaurant Profesional, arma tu pareja perfecta. Escuchen esta promoción, amigos restauranteros. Aprovecha el mes de febrero en la compra de tu licencia nueva, actualización o el upgrade a la versión profesional. Elige una opción para armar tu pareja perfecta. Fíjense bien, podrás elegir entre el módulo de fidelización de clientes, el módulo de reservaciones, una tablet Sub Restaurant móvil a precio especial o el módulo de autofactura y reportes web. Perdóneme usted. Así que no pienses más, y si aún no estás con Sob Restaurant, en febrero se puede volver tu pareja perfecta. Visita www.sobrestaurant.com.mx y contacta a un asesor, habla con ellos, 941-5078, o escúchalos, vienen mañana, partner, vienen sí, mañana aquí al programa. Van a estar con nosotros. Y mañana vamos a hablar sobre... porque National Soft ya fue pues denominado como una de las empresas con esto que se llama el Best Place to Work aquí en Yucatán. Sí. Así es de que mañana vamos a hablar de eso con Farique. Imagínese ya una empresa yucateca con este distintivo, pues todo el mundo quiere trabajar ahí. Y mañana le vamos a decir por qué. Aquí van a estar nuestros amigos de National Soft. Pero bueno, nos acompañan la licenciada Erika López Corona, directora de vinculación de Stamina Business. Y Erika, nos traes una convocatoria que por lo que leo suena que está muy bien, porque es el programa de entrenamiento de emprendedores de alto impacto. Así es, queremos invitar a todos los emprendedores, todos tus radioescuchas que sean emprendedores y que quieran llevar a cabo, ahora sí que, pues toda su idea de negocio que tengan y pues desarrollar ya, tener algo más en concreto, consolidar su startup, pues pueden participar, los estamos buscando, es emprendedores, y no me refiero a jóvenes porque de repente se quedan con la idea de que son solo jóvenes, no, emprendedores de todas las edades, y pues bueno, ahora sí que a participar con nosotros. ¿Cuáles son los requisitos? Pues contar con una idea de proyecto, o sea, un proyecto, o incluso perdón, hasta un prototipo, ¿no? Ya que pueden ya tener un prototipo, así es, que quieran ya desarrollar para iniciar su startup, que tenga, por supuesto, potencial de mercado, que sea de alto impacto, de base tecnológica, ser de nacionalidad mexicana y mayor de edad, tener disponibilidad de tiempo, porque pues van a pasar por este proceso que ya habíamos comentado, que es del entrenamiento, que son los 10 módulos de innovación, en los cuales van a poder mejorar su idea, incluso pivotear, si tienen que pivotear, vamos a validar el proyecto, pero pues pasan por esta convocatoria para que pues los mejores sean los que estén con nosotros, ¿no? Posteriormente al entrenamiento pasan por la etapa de aceleración, que esta ahora sí que tenemos a un un extenso grupo de aliados que ellos se encargan de darles desde proveerles servicios tecnológicos, o sea, todo el apoyo, las herramientas que necesitan para desarrollar ya su proyecto como tal. También están pues todas las empresas que les van a apoyar a desarrollar sus campañas de ventas para ya el lanzamiento de su campaña de crowdfunding, también para buscar el fondeo. Claro, o sea, tenemos claro. Ya en la parte de aceleración también los mentores, que les asigna un mentor a cada por quien. Supuesto. Dependiendo del tipo de proyecto que tengan, se les asigna un mentor especializado en ello para que les ayude ahora sí que a llevarlo a la siguiente etapa, que es la intención. Te hago una pregunta, Erika. ¿Esto tiene un costo para el emprendedor? No tiene ningún costo para el emprendedor. Es ahora sí que totalmente gratuito. O sea, hay un compromiso de que asistan a los módulos. Que los requisitos estás, que los cumplas. Exactamente. Para nosotros el compromiso es que realmente quieran llevar a cabo su proyecto, que realmente quieran crear una empresa de este proyecto. Porque sí, ya no es la escuela. Porque muchos egresados, veo que aquí tienes el apoyo de la universidad. Así es, estamos Autónoma de Yucatán. Por supuesto. Wow, pues muy bien, la UADY es una de las mejores universidades a nivel nacional. Y esto es para cualquier estudiante que ya están o egresados o que ya están por salir, ¿no? Así es, incluso cualquier emprendedor también puede participar. Claro. Por supuesto que estamos en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, que ha sido pues un pilar también, junto con el INADEM, FEINOVA y Estamina Business, son los que solventan pues todo este programa muy interesante, ¿no? Pues les repito, ¿no? La parte de entrenamiento, la parte de aceleración, luego la vinculación, que les apoyamos a buscar su fondeo, su primer fondeo. No hablamos de financiamiento porque de repente se me confunden y dicen, es financiamiento. Sí. No, o sea, nosotros buscamos. No, porque ya hay tantas formas así diferentes es, no, de no, hacerlo. No. Así es, pueden hacerlo a través de ángeles inversionistas, que nosotros tenemos ya una red con ellos, ya sea acá, en Yucatán o a nivel nacional, e incluso hay una red también internacional que hay la conexión. Los vinculamos con diferentes medios también para hacer difusión de sus proyectos y también tenemos ya un somos aliados con algunas aceleradoras en Silicon Valley. Les quería hacer mención. Wow, eso suena que los proyectos más interesantes que por supuesto nosotros les hacemos llegar a ellos y si a ellos alguno les interesa por lanzar supuesto. Para allá lo vamos a hacer. Entonces, por eso me gustó porque sí hablas y dices que deben de tener el compromiso. Por no es amigos venir y echarse un volado a ver si pasa. No, tiene que comprometerse para hacerlo. Digo, no cuesta, que a lo mejor ese es el punto en el que muchos, porque cuando te cuesta, a lo mejor es cuando te comprometes. Pero bueno, aquí pues veo que tienes el apoyo de grandes instituciones, hablando de la OADY, hablando del INADEM. Y pues eso te da una validez y una... La universidad le está apostando muchísimo a que, primero, de verdad, en todo este programa, ya hemos trabajado con ellos, es nuestra Correcto. Segunda ocasión, es nuestra segunda edición del programa, y hemos podido ver que han salido realmente proyectos muy interesantes, entonces se busca sí que sigan creer. Saliendo y que continúen con el proceso. Oye, entonces, y si tú puedes ser una puerta para llegar a Silicon Valley, claro que sí, hay muchos que ya, hay muchas, supuesto, hasta a mí se me está antojando presentarte. Por supuesto, tiene que ser un proyecto ya comprometido, claro, haber pasado claro. por nuestro programa para que podamos claro. Mandarlo para allá. Pero sí, definitivamente también muy importante, el equipo y el proyecto es la suma de por las supuesto. Dos cosas, de lo que buscan precisamente ahí, ¿no? Pero además también, amigos, pues usted puede aprender, porque eso es de lo que se trata. O sea, Estamina nació para enseñar, llevar de la mano, guiar. No es quien le va a resolver todos los problemas, supuesto, pero sí es quien le va a enseñar. Así ¿Qué es. Problemas tiene que resolver? Así es, y los vamos a apoyar con todas las herramientas que necesitan a su alrededor, que es gente pues muy capaz para apoyarles en el proceso, desde los coaches, los mentores, claro. todo, hasta los proveedores de servicios que les van a apoyar. Bueno, es un programa muy, muy completo. De verdad, les invito a que participen, a que entren ahorita mismo a www.stamina, con S al principio, staminaacc.com. Y ahí pueden entrar a la sección de convocatorias y ahí se van a encontrar para que puedan acceder a esta convocatoria. Pueden registrarse y, bueno, también cualquier duda que tengan, también pues nos quedamos a sus órdenes, ya sea al 406-0530 o, perdón, a hola@staminaacc.com. Oye, Erika, pues la verdad yo te los quiero felicitar porque pues es un trabajo Que yo sé que Yucatán hemos crecido mucho en este contexto. Ya tenemos el anuncio de la Universidad Politécnica. Por supuesto. Que va a ser un boom. O sea, necesitamos ingenieros, inventores. Tenemos varios incubadoras. Bueno, una de las incubadoras reconocidas a nivel nacional de la Universidad Anáhuac Maya. Bueno, tenemos ya tantas organizaciones y ustedes vienen como a amalgamar todo. Por supuesto. Todo esto, ¿no? Por supuesto. Ven, ahora sí que sumamos los esfuerzos. Nosotros estamos muy comprometidos con que Yucatán avance, crezca, genere empresas. Y no solo empresas que vendan aquí a nivel regional, no, que vendan a nivel nacional e incluso sean escalables a nivel internacional. Por supuesto. Entonces, el mundo ya nos quedó chico. Así es. Entonces, realmente en Yucatán se están haciendo cosas muy interesantes. También estamos yendo fuera. Incluso tenemos proyectos en Nayarit y en Chiapas. Wow. Pero, bueno, en eso estamos, en ese proceso. Pero la intención es que México avance y se vuelva innovador, no quedarnos. ¿Estamina es yucateca? Estamina nace siendo yucateca. Wow, está bien. Pero es nacional del próximo. Sí, claro, no, que ya, mundial. Así yo, es, mundial. Ya estamos ver con los aliados. Silicon Valley, sí, allá es. Con algún emprendedor. Por supuesto. Entonces, ahora pues sí que de verdad, déjame hacer el llamado una vez más a que participen todos los emprendedores. Correcto. En www.estaminaacc.com, en la sección de convocatorias, ahí se registran y ahora sí que pueden aplicar para ser, formar parte de este proceso. Te agradezco mucho. Erika López Corona, directora de vinculación de Estamina. Gracias por estar aquí. Al contrario, es un placer, René Roberto. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.